va. Mamá, papá, estoy en casa ya. Hoy es mi último día de clases. ¿Qué hacen? Porque todo está oscuro. Seguro me darán una sorpresa. No debieron molestarse, dejen de ocultarse. Me da miedo, no puedo entender qué sucede. Porque hay vidrios en el suelo y manchas de sangre en las paredes. ¿A qué se debe este desorden? ¿Dónde se esconden? Salgan o tumbaré la puerta de su cuarto a golpes. ¿Por qué no responden? ¿Quién entiende esto? Molesto, me encuentro, me abren ahora mismo, yo mismo entro. Mamá, por fin te encuentro, pero fíjate, siento, nada entiendo. ¡Papá! Lo siento, también está muerto. ¿Cómo que muerto? ¿Quién eres, maldito loco? Tu hermano consentido, no sabías que había otro. ¿Otro? Sí, soy tu reflejo, pero en un espejo roto. ¿Cómo tú aseguras eso? Silencio, tengo una foto. Ahorra tus lágrimas, aún queda mucho por decir. Te voy a hacer el cuento que nunca te hicieron antes de dormir. De las mil y una noches de un príncipe y un mendigo. Que no tuvo un final feliz, sino un feliz castigo. Nunca he oído hablar de ti, ni de tantos. Claro, no dirían que a tu hermano lanzaron por un barranco. Estuve tanto tiempo preso en aquel desván por un error genético. Aún recuerdo el sabor del pan viejo. Espejos, mi almohada y el suelo. Ventanas cerradas para que no se asustara el cielo. De lo horrible que era mi rostro. Así era como actuaban tus ángeles y mis monstruos. Hoy me postro y te pregunto, ¿dónde estuviste este tiempo, En aquella iglesia abandonada, ahí en vida muerto, sí, en vida muerto. O muerto gracias a la vida que solo me ha dado una venganza y esta despedida que he estado preparando durante años. Nacimos el mismo día, pero yo no cumplo años. Ahora que lo sé todo, ¿qué piensas hacer? ¿Alejarte de mí nuevamente o matarme también? No, solo que existía, quería que supieras y que yo era simplemente el interior de ellos por fuera. Ahora haz de mí lo que quieras. Ellos fueron tan falsos que solo me queda alegrarme por encontrarte y darte un abrazo. Ven. Siento mucho. Mira, quizás te suene esto al zurdo, pero me hubieras dicho esto antes y nos hubiéramos matado juntos. Recojamos esto, pues de nuevo nos separarán. ¿Para dónde los llevamos? ¿Qué te parece el desván?